Está en línea el diputado nacional, es entre otras cosas presidente de la Comisión de Hacienda, para decirlo rápida y concretamente, ¿no?, de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller. Fabián Galarraga aquí junto a Alejandro Francia. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Diputado, en principio, el llamado proyecto de aporte solidario extraordinario que ha sido presentado y elaborado por usted, ¿cuál es el trámite que está teniendo o que va a tener y las expectativas de su tratamiento? Bueno, el trámite que va a tener es el mismo que el que tiene que tener cualquier proyecto de ley, es decir, debe pasar por comisión, debe obtener dictamen en la comisión, debe ir al recinto, tiene que obtener una mayoría de votos que lo acompañe, porque si no, termina como muchos proyectos que no logran eso. Si logra eso, pasa a la otra cámara tiene que hacer el mismo procedimiento y entonces se convierte en ley. Y en ese sentido, ¿cuáles son las expectativas? Fíjese que nosotros presentamos el proyecto la semana pasada, y desde la semana pasada está interrumpido el funcionamiento del Parlamento por este planteo que se hizo desde un sector de la oposición sobre el tema de las reuniones presenciales. Y recién anoche se destrabó esa situación, lo que me permite suponer que a partir de ahora estaremos en condiciones de avanzar en la convocatoria de las comisiones, entre otros la de presupuesto, que tiene un cúmulo de proyectos, así que también habrá que listar el orden de prioridades más allá de los deseos individuales, porque hay algunas cosas perentorias que tenemos que tratar. Por ejemplo, el proyecto vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que incluye las deudas de las provincias con la ANSES, es un tema urgente porque esas deudas tienen fechas de vencimiento, y no tratarlo, porque en ese proyecto está toda una refinanciación de esas deudas que las provincias tienen con la ANSES, podría generar un problema de vencimientos que caen y obligaciones que no se atienden. Entonces creo que uno de los primeros temas que vamos a tener que tratar en presupuesto es ese. Y nos entra la semana que viene el presupuesto nacional. Claro, claro. Es un tema pesado, gordo, enorme, en el que está todo, porque el presupuesto, a veces la gente no entiende la dimensión, pero el presupuesto es en realidad el programa de gobierno. Ahí se va a conocer todo, dijo el presidente, cuáles son las metas fiscales, cuál es toda la expectativa. El presupuesto es el programa de gobierno, porque la asignación de partidas es la diferencia que hay entre el discurso y la voluntad política de ir en una dirección. Está bien. Yo puedo decir que quiero pobreza cero y después hacer leyes que son fábrica de pobres. Sí, claro. Entonces no es el discurso. El presupuesto se van a ver claramente las intenciones que tiene el proyecto político que encabeza Alberto Fernández. ¿Usted habla de algún parecido con la realidad del tiempo reciente, con ese ejemplo que dio, no? ¿Usted qué cree? No sé, le pregunto. Diputado, dígame una cosa, antes, perdóneme que lo interrumpa, pero para dejarlo claro, ¿se pusieron de acuerdo entonces respecto de cómo va a funcionar la Cámara? Porque usted dijo se destrabó anoche. Sí. Se firmó un acta, por lo menos, que permite establecer cómo va a funcionar la Cámara durante los próximos 30 días hábiles. Es lo que dice el acta que se firmó, que establece básicamente que las reuniones seguirán siendo remotas, pero que si hay diputados que piden reuniones presenciales, de acuerdo a la cantidad de diputados que pidan esas reuniones presenciales, se habilitarán ámbitos para que puedan concurrir. Tienen que hacerlo con una semana de anticipación a la fecha de la realización de la reunión, de manera que las autoridades de la Cámara puedan evaluar respetando los protocolos médicos. Entonces, en el recinto entran 45 diputados o diputadas. Habilitando los palcos pueden entrar seguramente otros 30 o 40 más. hasta ese número se podrá tener presencial diputados en el edificio del Palacio del Congreso. Si los pedidos formales, no es que el presidente de un bloque pide reunión presencial, tienen que pedirlo los diputados, y si la cantidad de diputados que lo piden supera la capacidad habilitada hoy para actividad presencial en el Congreso desde el punto de vista del protocolo sanitario, la presidencia de la Cámara con sus colaboradores buscará los ámbitos adecuados para hacerlo, pero queda claro que siempre las reuniones tendrán el carácter de remoto, porque los diputados, aún los que estén en el recinto, habilitarán su presencia a través de la llamada VPN, que es el mecanismo remoto de identificación de cada uno de los diputados y diputadas, y el mecanismo por el que se puede votar. Hitler, es decir, que las reuniones serán siempre remotas con habilitación presencial para aquellos que lo soliciten. Usted, si bien decía que lo más importante será la Comisión de Presupuesto, lo que se va a tratar en Hacienda, el cuerpo legislativo, pero también queda ahí esto del proyecto de aporte solidario y extraordinario. Yo le quería preguntar, esto tiene que ver con una idea de reforzar planes sanitarios productivos, ¿no? El proyecto nuestro tiene 5 destinos, uh-huh, en lo que se recaude, con asignación de porcentajes. Hay uno que efectivamente tiene que ver con equipamiento sanitario, medicamentos, vacunas. Otro tiene que ver con apoyo al plan Progresar para los estudiantes que las becas necesitan de ese apoyo para poder completar sus estudios. Otro tiene que ver con apoyo para mejoras en los barrios populares registrados en el RENAVAP. Otro tiene que ver con apoyo a las pymes, esencialmente destinados a proteger el empleo. Y el quinto punto tiene que ver con el proyecto GAS, es decir, un porcentaje que será destinado exclusivamente a producir gas, no a importar como algún medio hoy intenta instalar, a producir gas en asociación con YPF exclusivamente, y con obligación de reinvertir durante 10 años las utilidades que esos proyectos generen. Esos serían los 5 destinos que tendría el proyecto nuestro, que tiene que tratarse, tiene que hacer ese recorrido que dijimos, uh-huh, y que esperemos que lo pueda hacer, porque en realidad hay una enorme expectativa en la sociedad. Las encuestas que vemos dicen que más del 70% de las argentinas y los argentinos están a favor, incluso protestan porque está demorado. Sí. Así que esperemos que pronto esto deje de ser un proyecto y sea una ley. Y aprovechándolo en su condición de hombre de la economía, ¿cómo está la situación hoy a partir de lo que ha sido la reestructuración de esta parte tan importante de la deuda, y también en relación con el tema de las inquietudes que existen respecto del dólar, si hay dólares, si no los hay, si la situación está más o menos complicada para la gente común, digamos, para el ciudadano de a pie? A ver, yo le voy a contestar eso, pero no lo puedo hacer sin un rápido raconto. Está bien. El gobierno asumió el 10 de diciembre. Pocos días después, el Congreso sancionó una ley en la que se declararon 9 emergencias que abarcaban prácticamente toda la vida nacional. Emergencia económica, financiera, laboral, sanitaria, educativa, social, bueno, no me acuerdo, 9 ambiental, eran 9 temas. En ese marco, el gobierno puso en marcha un proyecto de reconstrucción del país que tenía como primera medida resolver el tema de la deuda, sin el cual era imposible encarar todo lo demás, dado el volumen y la manera, yo diría, irracional en que fueron asumidos los compromisos de pagar esa deuda. Uh-huh. Que no es solo el volumen. Porque, por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario, ¿a quién se le puede ocurrir que la Argentina de acá al 2023 podía devolver 42 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? Es una locura, es un disparate, no tiene ningún, no hay por dónde entrarle a la cuestión. Entonces, con ese panorama se empezó a transitar, dijeron, hay que resolver primero la deuda, si no se resuelve la deuda, todo lo otro es muy difícil. En el medio apareció la pandemia, que cambió el mundo, que trastocó las prioridades y que puso a todos a ver cómo hacemos para sobrevivir y salir de esta situación. Se afectó fuertemente todo el sistema productivo, hubo que aumentar notablemente todos los gastos que tienen que ver con la salud, con la prevención, con la contención. Cayeron drásticamente los ingresos por la caída de la actividad económica, es decir, que la situación se agravó de una manera exponencial. Sin embargo, creo que las políticas que se han puesto en práctica han ido morigerando en la medida de lo posible todas esas cuestiones, con medidas activas de todo tipo, con subsidios, con ayuda, con leyes para impedir que se pierdan puestos de trabajo, con protección al empleo, con estímulos como ahora se está planteando en los nuevos ATP para aquellas empresas PYME que incorporen gente, con un montón de medidas que tienden siempre a hacer realidad aquello que dijo el presidente cuando asumió, ocuparnos primero de los que están peor y ir escalando para que podamos mejorar la situación de todos. Y creo que se está en eso, en la dirección correcta, con enormes dificultades. Yo leo, ayer el diario El País publica una nota, España, la mejora de Alemania rebaja al 11,8% el desplome de la eurozona. Es decir, da como positivo que mejoró tres décimas, en vez de 12,1 negativo pasó a 11,8 negativo el total de Europa, claro, del PBI. Eso le da una idea de la magnitud de la crisis global, porque si no uno mira a la Argentina y piensa en qué estaremos haciendo mal. Acá hay una afectación del mundo entero por esta pandemia, y esto cambió las exportaciones, cambió las importaciones, cambió las producciones, cambió todo. Esperemos que no por demasiado tiempo, y que esto vaya recomponiéndose y que aparezcan las vacunas y que todo eso se pueda resolver. El otro tema que usted me plantea, el dólar. El dólar ha sido históricamente en la Argentina un problema porque es un elemento escaso, porque Argentina no tiene la capacidad de imprimir dólares, tiene que generarlos a través de un comercio exterior favorable o a través de endeudarse. Pareciera que la de endeudarse, por lo menos por el momento, está descartada, así que le queda la del comercio exterior favorable. Ese comercio exterior favorable debería generarse sobre la base de un crecimiento fuerte de exportaciones, sobre todo exportaciones que tengan mucho valor agregado, porque eso significa trabajo argentino. También de sustitución de importaciones, por ejemplo, se está discutiendo el tema del sector automotor, un sector clave por su volumen, por la cantidad de gente que ocupa, no las empresas terminales, sino los autopartistas. Sin embargo, los automóviles que se llaman de producción nacional tienen solo un 30% de sus piezas fabricadas en la Argentina, el 70% se importa. Pasar nada más que al 50%, es decir, mitad importado y mitad producido en el país, generaría un enorme ahorro de divisas y generaría un enorme aumento de puestos de trabajo. Cuando uno ve a veces que la Argentina por ahí importa naranjas, dice, pero pucha, ¿hace falta importar naranjas en la Argentina? Y mire con qué zona está hablando usted, nada menos. Por eso se lo digo a propósito. Claro, sí, no se olvide. Sí, claro, por supuesto. Y tantas cosas, es decir, ¿no podríamos vivir consumiendo lácteos argentinos solamente? Sí. Digo. Claro. O aquel que quiere consumir lácteos importados pagando unos impuestos fenomenales que mejoren la situación fiscal. Usted sabe, Heller, que ayer hablaba la diputada también con nosotros, Blanca Osuna, y hablaba de lo que se perdió. Blanquita. Sí, lo que se perdió con el tema de conectar igualdad en todo, claro, este tiempo, ¿no? Claro, pero en cada cosa donde usted mire va a ver el mismo panorama. Ahora, sí, sí. Déjeme completar la idea. Sí. De cualquier manera, la Argentina tiene hoy un tipo de cambio oficial, real, que es absolutamente competitivo y nadie lo niega. Uh-huh. Nadie niega que el tipo de cambio sea competitivo. ¿Qué quiere decir competitivo? Que a ese tipo de cambio se puede producir y tener una rentabilidad razonable para los productores que producen para exportar. Sin embargo, hay un mercado especulativo, paralelo, en algún caso ilegal, tan ilegal que algunos medios especializados hablan del dólar fuga, lo llaman así, y se naturaliza la idea que hay un dólar para fugar. Claro. Y, por ejemplo, ayer el presidente de la Unión Industrial Argentina dice, el dólar para producir está bien, pero el problema es que la gente produce en pesos pero quiere ahorrar en dólares. Y para ahorrar en dólares tiene que comprar dólares a 130 y eso está mal porque es caro. Es una locura. Claro. El planteo no está bien hecho. Primero, hay que producir en pesos y hay que ahorrar en pesos. Porque eso es lo que va a terminar con toda esa locura. ¿Por qué hay que ahorrar en dólares en la Argentina? Hoy la Argentina tiene opciones donde el que quiere estar protegido por la inflación hace un plazo fijo, claro, ajustable por inflación. Pero además, ¿es verdad que el problema lo produce la gente que quiere ahorrar o el problema lo tenemos con los especuladores que arman un negocio con los coleros para comprar dólares al tipo oficial y ir a venderlo al paralelo y ganarse la diferencia? Claro. Porque ese es el problema. Porque si no, hay algo que nos cierra. Resulta que hay un 40% de argentinos que está, dicen todos, viviendo de los subsidios que le da el Estado para sobrevivir. Y por otro lado hay una demanda de gente que quiere comprar dólares para ahorrar. Algo no cierra. Claro, claro, claro. ¿De cuál país hablamos? Claro. ¿En cuál de los dos países estamos? Claro. Diputado, lo voy a cambiar. Hay muchísima gente que le pagan para que haga eso. Y yo no culpo a la gente porque lo entiendo. Porque alguien que tiene por ahí la posibilidad, le dan la plata para que vaya y haga una cola y compre $200 y por eso le pagan. Claro. Se ganó una diaria, hizo una changuita. Sí. El tema es que hay que combatir a esas organizaciones que funcionan de esa manera. Lo vuelvo al tema del acuerdo de funcionamiento de la Cámara, pero en realidad para preguntarle, porque hay dos temas que la oposición planteaba como conflictivos y que le preocupaba en el tratamiento por la cuestión de la presencialidad. Llamada reforma judicial, que en realidad tiene otro nombre, reordenamiento del sistema federal, de la justicia, por una parte, y el otro tema es la ley de movilidad previsional. ¿Esos temas se van a tratar en estos días, en esta etapa? Mire, yo no estuve porque yo no formo parte, no soy presidente de un bloque, por lo tanto no estuve en la reunión de labor parlamentaria, pero tengo ante mí el acta que se firmó. El acta que se firmó no tiene, se la puedo leer, en los puntos concretos dice aprobar la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que la Cámara aprobara el 13 de mayo pasado conforme se refrenda por 30 días hábiles. Dejar constancia que desde la fecha de su prórroga las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la honorable Cámara de las cuales se proceda a considerar y despachar los expedientes, dichos dictámenes tendrán plena validez. En caso de solicitud por parte de un bloque político, a fin de proponer el tratamiento de un asunto con modalidad presencial y remota, la Cámara deberá arbitrar los medios para su realización, facultándose a la Presidencia para tal fin. Las diputadas y diputados que integran grupos de riesgo de acuerdo a lo establecido por las normas de reglamento social, preventivo y obligatorio, podrán solicitar su participación remota, como asimismo las diputadas y diputados que por nota fundada así lo soliciten a la Presidencia de esta honorable Cámara. Para la solicitud mencionada en el punto tercero, es decir, que haya modalidad presencial, deberá observarse el pedido con una antelación de una semana como mínimo, para que las autoridades de la Cámara, y eso es todo, perdón, y el último punto dice, mientras esté vigente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, les reitero, mientras esté vigente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, quiere decir que está vigente el funcionamiento parlamentario remoto, las diputadas y diputados que estén presentes en el recinto deberán loguearse activando el VPN. Claro. para terminar con eso que pasó el otro día, que si estamos presentes pero no figuramos en el tablero, y que el presidente le decía, pongan el dedito. Claro, claro. Y identifíquense. Entonces, en el acta que se firmó, no hay ninguna limitación de temas a tratar. Lo único que hay es que si un número de diputados con una semana de antelación solicita que se habilite la posibilidad presencial, las autoridades de la Cámara, la presidencia de la Cámara, verá si esa cantidad supera lo que el cuerpo médico de la Cámara dice que se puede contener en el recinto. Dispondrá de otro lugar para realizar la reunión para quienes quieran estar presenciales, y seguirán estando remotos quienes por razones etarias, de salud o por distancia y viaje y lo que sea, quieren mantenerse de forma remota. Diputado, le agradecemos mucho. Acá los muchachos, pero me parece que lo excede a usted este tema. Dice si se puede hacer algo para cuando arranque la cosa, para que Boca gane la Libertadores. Vamos a tener que esperar un poquito. Ese es un golpe bajo que no me merece. Un gran abrazo, que la pase bien. El diputado Carlos Heller con nosotros, conversando temas varios, que tienen que ver con la actualidad política y del Parlamento argentino.